Como sabéis, el calendario establece que hoy es el día 1 de mayo y a esta fecha se le ha añadido desde hace tiempo una coletilla, y es que el día 1 de mayo es también la fiesta del trabajo, la fiesta del trabajador. Incluso hay algunos por ahí con charangas para alegrar el día. Y esto, compañeras, compañeros, camaradas, es una rotunda mentira, porque es mentira, ya que no hay nada que celebrar. Es mentira que hoy sea un día festivo, porque seguimos sumando trabajadores muertos en el Tajo, seguimos sumando miles de desahucios con suicidios en algunos casos, miles de vidas destrozadas, miles de corazones rotos. Yo me pregunto, ¿por qué? Y la respuesta tal vez es porque ellos, los que están al otro lado de la barricada, son los que están venciendo por ahora. Por tanto, no hay ninguna razón para celebrar absolutamente nada. Lo que hay que hacer es recoger un testigo de lucha solidaria y recoger el testigo de un combate. De un combate, porque ayer, hoy, mañana, el 1 de mayo tiene que ser sinónimo de compromiso por la igualdad, por la justicia, un compromiso de solidaridad, un compromiso de querer cambiar las cosas. Y no nos gusta un país con 6 millones de parados, 178.000 en la comunidad autónoma vasca. Tampoco que haya centenares, miles de niños que pasan hambre, y mucho menos bendecimos que la brecha social entre ricos y pobres sea cada vez mayor. Y lo es porque la clase trabajadora es la que ha cedido, y ellos, los neoconservadores, quienes han tomado las riendas. Y ahí están, solo hace falta echar un vistazo a la prensa de los dos últimos años para saber de qué estamos hablando. Los sindicatos y los colectivos ciudadanos tenemos que aunar fuerzas y luchar por nuestro futuro. El combate no admite que cada uno vaya por su lado, porque eso va a servir para debilitar nuestras fuerzas. Estamos aquí porque creemos que un mundo diferente es posible, y combatimos, por tanto, porque así sea. En CNT lo hacemos sin que para ello nadie cobre sueldo alguno, ni tampoco se acepten las subvenciones del Estado. No queremos ser serviles de nadie, porque la libertad no tiene precio. Por eso, desde CNT se asume el ideario libertario como motor de unas ideas que tienen más de un siglo de historia, de lucha, de combate anarcosindicalista. Antes de dejar el turno de palabra a otros compañeros, quiero reclamar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas causadas por el capitalismo salvaje. Un minuto que nos permita también reflexionar si vamos por el buen camino o hay que adoptar otras formas de lucha, otras formas de combate. Saludos a todos. Tengo una intervención muy preparada, pero sí quería hacer algunas consideraciones. Hemos vivido una serie de años en los que nos decían que la lucha de clases era una entelequia, que teníamos una sociedad en la cual había un capitalismo de Estado, que habían desaparecido las contradicciones de clase, que los obreros iban a acceder tranquilamente a la propiedad, que todos íbamos a vivir bien. Esto, el resultado de esto, lo hemos visto en cuanto ha surgido la primera crisis global del capitalismo. Es decir, ¿cuál es el camino de esta peña? Esta peña primero reforma el mercado laboral para poder despedir gente, luego elimina las prestaciones, nos manda a las colas del paro, nos quita las viviendas. Bueno, es evidente que la paz social no es algo que esté al orden del día. Tenemos un problema añadido. Tenemos el problema de que en este país está coexistiendo una crisis del sistema capitalista con una crisis del régimen heredado del franquismo. Yo creo que desde luego nadie puede renunciar a barrer al régimen heredado del franquismo, pero lo tenemos que barrer barriendo el régimen capitalista que nos está abocando a una situación como la que estamos en estos momentos y cuyo futuro podemos ver en Grecia. De Grecia nos han hablado durante mucho tiempo, ahora no nos hablan. ¿Por qué? porque en Grecia está la gente en la calle, está la gente formando cooperativas a nivel básico en los barrios para poder comer, y en el otro bando, en el otro lado, tenemos a la policía colaborando directamente con la peña esta, con la gentuza esta de Amanecer Dorado, para cortar las manifestaciones populares. Nos decían al principio de la crisis que la crisis la teníamos que resolver entre todos. Bueno, yo no entiendo muy bien que la crisis la tenemos que resolver entre todos, porque aquí hay gente que tiene intereses contrapuestos. Está la inmensa mayoría de la población, que es la que está abocada a los recortes, que es la que está abocada a la precariedad y el paro, y es a la que le están quitando la vivienda, y está la otra peña, directamente el capital financiero, siendo recaptado con decenas de miles de millones de euros. Están los grandes directivos de las multinacionales y de los bancos, que están cobrando indemnizaciones de decenas de millones de euros, mientras ahora nos están recortando el recorte, nos están recortando las prestaciones de jubilación, o nos las van a recortar inmediatamente. Tenemos otro problema además en este país. En este país la clase obrera tiene dos sentimientos nacionales de clase. Yo no, o más, porque hay algunos que no nos sentimos con en absoluto ningún sentimiento nacional, y reivindicamos nuestro derecho a no tener ningún sentimiento nacional. A mi modo de ver, las ofensivas no diferencian entre si un precario, un trabajador, un parado se siente español o se siente vasco. Los recortes son exactamente los mismos para todos, y la respuesta tiene que ser unida. No tenemos que tener una solución idéntica para la crisis, pero que tenemos que luchar todos por el mismo camino, porque lo que sí está claro es que tenemos un enemigo común, y tenemos un enemigo común con una estrategia común. No ya en el Estado español y no en Euskadi, sino una estrategia común en toda Europa. Primero machacan a Irlanda, luego machacan a Portugal, luego machacan a Grecia. Ahora nos machacan a nosotros, mañana vendrán a por Italia. Y yo lo único que digo es que la única respuesta es la respuesta unida de todos los trabajadores, sean cuales sean sus sentimientos nacionales, para afrontar lo que debe ser una crisis del sistema, no solo una crisis del régimen del 75 o del 78. Nolai, fraino ez zeneten partetik, lehenik eta behin udaletxean jarrera salatu, ze aurten kioskoan erabilera ukatu digute, urtero bezala eskatu deu, inoiz ez da egon problemarik, UGT eta komisionezek egin izan dute beria, guk ondoren edo aurretik guria, eta inoiz ez da arazorik egon. Aprilak bostian eskatu ginen baimena Donostiko udaletxeai, atzo hirurak laurden gutxitan erantzun ziguten beste batzuk eskatuta zutela eta ezingo ginulak kiosko erabili. Noski hirura laurden gutxitan ez dago elegitei jartzeik, ez dago protestarako denboraik, ez dago azken uneko kontua izan da. Ba hori salatu baino ez, horregatik da hemen gaudela. Eta bueno, gaur esan, maiatzak bat denok dakizuen mende batetik gora da, greba bat deitu zala, greba orokor mugagabea, estatu batutan, Chicagon izan ziren iztilu hilarrienak, eta borroka horren oroimenak edo ekarri gaitu gaur egun, ba aurreko kideak esan duen bezala, borrokarako arrazoiak izaten jarraitzen dute, badugu zer borrokatua, oraindik gure oinarrizko eskubideak, behar beharrezko premiazko gure gauzak, ez dira betetzen, da, janaria, erropa, etxe bizitza, osasuna eta kultura, hori behar ditugu, baina guztiontzat. Eta guzti hori ukatu egiten digute, guzti hori lapurtu egiten digute, horrekin espekulatzen da biltza. Argi dago erantzun bateratu bat eman behar diogula, orain beste greba orokor baten ataritan gaude, hilako 30an, gehiengo sindikalak, gutarte gehala, greba orokor bat deitzen dugu. Udazkena iritsiko da eta UGT eta komisionezek deituko dute beste greba bat. Guk eta CGTek, bueno, ZTIL ez dakit, baina guk berriz deituko dugu, guk ez dakit zenbat greba da damazkigun, ja, hogeita laborrutako lan usteak baino ez dira, ja, zakit, indarra galtzen nahi da, sentimendua ere kalian ez da berdina, oitu ingea, aspertu ingea, inbeste greba, inbeste lan uste hogeita laborrutakoak. Bada ordua behingoz greba orokorrak, bat bere izena berreskura dezan, grebak izan berdu irabazer artekua, bestela alperrikan da, simbolikoa, lan uste soil bat egun batekoa, behar beharrezkoa dugu greba orokor bat eta mugagabea, eta bateratua, unitarioa, sindikatu guztiek deitzen dutena, bestela ezin dugu aurrera jo. Aurreko kideak esan duen bezala, aurrean ditugunok badute estrategia mankomun bat, faltadak gu ados jartzea, eta posible da, norraitek sinistara zinei dugu ezinezkoa dala, badaudela interes batzuk eta beste batzuk, eta ez posible da, ez dute nahi, interesak badira, ez da inori gertatu, baina posible da, zergatik ez, gu langilea gera, gu autoantolatu egiten gera, guk ez dakau diru laguntzarik, ez liberaturik, eta uste etor dagoela gakoa pixkat, interes sindikal hoien gakoa edo, nik eskakizun bat egiten dut hemen gure sindikatuak egiten du, langile guztiok gure sindikatutan kaka eman dezagun eta behin betikoz ja greba orokor mugagabe eta bateratu bat deitu dezagun, irabazi artekoa. Eta horrek prestakuntza bat eskatzen du, hori ez da hola besterik gabe deitu eta horrengo egunean greba orokor mugagabe bat, gizarte bat ez da horrela mobilizatzen. Altez aurretiko lanketak egin behar ditugu, pentsatu behar dugu, luze joko badu greba horrek bajan egin beharko dugula, behar beharrezko premiak ere osatu beharko diala, gutxiengo zerbitzu minimo batzuk egon beharko dutela, baina guk adostu beharko ditugu, ez administrazioarekin, guk ikusiko ditugu zein dian gure premiak, eta nik uste dut azpiegitura eta badugula, gure herri honetan badira gaztetxia, badira soziale gastronomikoak, badira, ez dakit, badira eroskiak baitare ustutzeko, han bertan dago janaria, antolatzea da kontua, antolatzea eta hemendik aurreak kaka ematen hasi, bakoitza gure sindikatuan, gure kolektiboan, gure auzo elkartean nun nahi, greba orokor bateratu eta mugagabe bat behar dugula, bestela ezin da. Gora meiatzak lehena. Beste gauzkara bat. Bak egirenak maiatza dukeran dirua horrekera. Eskatzen dugu nara, dago egin aduk ez dugu dukatu, horrein atxaldean bazkalduta gero egitean egin gehi papel jartze zaio bat, bankuetan gara. Eta gero baita ere, zarkitaketan egin nahi gehan martxara gehi gara. Euskara, perin nini esaten nahi gehan dozela, ez dara festako egin gara, ez egin lanak eguna, borrokako eguna. Eguan, nik uste dut, lehen bai lehen, hasi gaitezen, hankak kondokatzen, datoran hilga hori, nahiz modifikatu beharko izan lehen, batena datora ateatzeko, ba, hilagetan haukagu, haukak ikusiz, 15N edo, haueten amari izango da, baina gaita de 15N daukagu, nak da, Palestinako egunaren aldeko aldarrikaria, egin gogu. Eguan, nire ustez, konekotuta zaudete, eta duk maidanean jarri lehenu nara, egin maioria eta ez da gizera da bezer, kalea eta lagu egin zuaten. Ez dela atriko zaudu, egin behiz, nire gora. Eta maiatza ez, segi, eta segi, lan du, babatza. Kaixo denari, pagoz aurruko da izan duten guztiarekin, eta eskerrak baita behin lan, Ezeka eta Estaile zen aldetik, arrenderitik genoztira parte hartu duzuten martxa horretan, eta martxa hori ez da bakarrik manifa arrunt bat, daizik martxa jarrai dezagun. Eta eta marreko eguna, egun berezi izan berdu, martxa horretan. Ez da erudukatzen, bestak izan duten bezala, baina ez da hasten ere. Jarraipen bada, eta nik usteot, krisi zau, eta krisi zaunek izkutatzen dituen zenbat arazo larri, gure planetan dituen arazo larri horiek, ikusiak izan dituen mendik gutxi da. Krisi ekonomikoa gaizki egon da dukatuko da, baina hemen eraman dugun martxa, desarrollismoa, konsumoa, produzitxu eta produzitxu jakinik zertarako ez dakigu da, azkena horrek kota egin du, kapazi zugarezko dako super produzioak egiteko, hori erabiltzeko, erusteko, eta jendeak alimentua eta janari izateko aukerari gabe gelitzen ari dira gizarteko jende pila da. Espekulazio produzen ari da, bai janari munduan, bai garraio munduan, eta bai ze produzitxu edo ze ez produzitxu erabakitzeko momentuan. Denak espekulazio eta beneficio irabaziak oinarrita hartuak antolaturik daude. Beraz, baita da refusioak behar genduke. Krisis hau bukatuko da, irabaziko dugu, galduko dugu, irabaziko dute, baina nora goaz. Lehen go bideetan jarraitu behar dugu, lehen go konsumoan jarraitu behar dugu, lehen go desarrollismo hori bultzatu behar dugu, nik uste, refusioarako bai guk ere langileok, bai ere guk ere gizonok, zer egin eta zer reflexionatu badugula. Dena ez da sistemaren kulpa, sistemak bere bidean arratatu dugu eta guk ere kapazak gera gure buruz pentsatu eta beste bidea bat jorratzeko. Hor dago elikadura soberano planteatzen duten gizarte sektoreak, hor da banka publiko edo nazionala edo etiko planteatzen duten sektore batzuek, bide barriak egiteko momentuan gaude, hor da kago gure baserri mundua gurtzatzeko eta bertako produzio jateko, erabiltzeko, bertati berta da gure inguruko jendeari diru hori emateko eta ez multinazional handi hori bideratzeko irabazi guztiak eta barra bar. Ez nik uste dugu krisi honek jartzen dutu da soufan, ez bakarrik ekonomia zegezki du joan, baiztik eta produzu honek, produktibismo honek, desarrollismo honek nora daraman. Beraz, nik uste dut beste gizarte eredun bat, beste gizarte molde bat, beste gizarte sozial bat, planteatu berra da dela, nun eta bertan egon berduten baita ere, zer ez, eta nola ez, emakumeak, emakumeak gizartearen erdia baino gehiago dira, eta hemen bertan ikusi besterik ez dago, hitz egiten duena betikoa gera, eta zer esan handia daukate, eta batez ere guk kontuan hartzeko zer esan, eta denbora gartu egon duke, nola bideratu gozo gehiago. Beraz, eskerrik asko, jarraitu ezagun burrekak antolatzen, mobilizatzen, martxak eta martxak antolatzen, eta gaita marra izan dezagun, beste pausu bat, beste bide bat, eta ia kapaz gehan langile guztio, sindikatu guztio, egun bat, edo bi, edo hiru, denok batera antolatzeko, eta gobernu hori esateko, ez gaia dos, ez gaire bide horretetik jarraitzeko pres, ez gaude desautxio egunatzeko prest, ez gaude jendea etxeetetik kaleratzeko prest, ez gaude jendea gudi harrietatik kaleratzeko prest. Bakarri falta zaigu beste planetara bideratzea. Ezin dutu egin dikan, baina nik uste, pentsatu behar denua, ezin denua aurre egin gabe, aurre zarrak gelditu begiratzen, baizik eta pausoak eta burrutak antolatu eta indartu. Beste gabe, eskerrik asko eta gora maiatzaren lehena. Gora! ¿Por qué te da la vuelta? Bueno, aquí mucho más nada, pero ni un puto banco quemado. Bueno, desde CNC agradeceros la asistencia y como todos los años, pues vamos a cantar a las barricadas. No me ha dado tiempo a prepararlo en euskera y lo vamos a hacer en castellano y ayudarme porque ya sabéis que el cachito este que no me es. ¡Venga! Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, y aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, hasta la bandera revolucionaria que lleva al pueblo hacia la emancipación, hasta la bandera revolucionaria que lleva al pueblo hacia la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, a las barricadas, por el triunfo de la confederación.